y la vagancia es una jarra de gancia. ¡Qué locura que tiene la gente! ¡Qué locura que tiene la gente! Están saltando y haciendo cachengue, están saltando y haciendo cachengue. ¡Que levanten bien las manos! ¡Que levanten bien las manos! ¡Los que quieran seguir bailando! ¡Que la joda está comenzando! ¡Y ahí te va! ¡Bailen para acá! Bailen para acá.